La mamá cabra y sus 7 cabritos. Un día la mamá cabra salió a buscar comida a sus 7 cabritos, pero antes de salir les advirtió que hay un lobo y para reconocer al lobo les dijo que tiene la voz gruesa y que sus patas son negras y que no abran la puerta antes de revisar esas dos cosas. Mamá cabra cerró la puerta y se fue. Pasaron varios minutos y el lobo golpeó la puerta y dijo: ábrame mis cabritas, que soy su madre. Una cabrita respondió: no, tú no eres nuestra madre, la voz de ella es dulce y hermosa. Entonces el lobo enojado se fue, compró una tiza y se comió, regresó y volvió a golpear la puerta y dijo: ábrame mis cabritas, que llegó su madre. Entonces, oyendo esa voz dulce, las cabritas iban a abrir la puerta, pero una cabrita dijo: no, no abras, tenemos que revisar de qué color son sus patas. Y dijeron: muéstrame tus patas. Y al ver que eran negras, dijeron: no, tú no eres nuestra madre. Entonces, el lobo enojado se fue, entró a una panadería y compró harina. Se dirigió a la casa de los cabritos y antes de llegar, se puso la harina en las patas y volvió a golpear. Toc, toc, toc. Y dijo: ábreme, que llegó su madre. Los cabritos dijeron: muéstrame tus patas. El lobo les mostró completamente sus patas y al ver las cabritas que eran blancas y su voz era dulce y hermosa como el de su mamá, cogieron y abrieron la puerta. Al abrir se dieron cuenta que era el lobo y todos con miedo se fueron a esconder. Todos se escondieron en diferentes lados, pero todos fueron descubiertos por el lobo, excepto uno que se escondió en el reloj. El lobo se comió a los 6 cabritos. Cansado de buscar, al último se fue y se puso a dormir debajo de un árbol. La mamá cabra regresa y ve la puerta de su casa abierta. Asustada dijo: ¡ay, mis cabritos, mis cabritos! Empieza a llamar uno por uno por su nombre. Nadie responde porque ya se los había comido el lobo. Cuando llamó al último dijo: ¡mami, aquí estoy, en el reloj! La mamá va y le saca del reloj y empieza a llorar diciendo: el lobo se comió a mis hermanitos. Entonces la mamá cabra salió de la casa y vio al lobo durmiendo y roncando debajo del árbol. Entonces la mamá vio cómo se movía algo en la barriga del lobo y dijo: se comió a todos mis cabritos, pero por dentro están vivos. Mandó a su cabrito a traer tijeras y hilo. Mientras dormía, le abrió la panza, uno por uno iban saliendo. Cuando salieron todos, saltaron de emoción. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.